Decile al señor alcaide, decile al corregidor, que yo por Luis Candela me estoy muriendo de amor. Decile que es un canalla, decile que es un ladrón, y que he dejado que robe con gusto mi corazón. Que corra de boca en boca esta copla que yo canto, como si estuviera loca. Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón de amante vuela que vuela. Madrid te está buscando para perderte, y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela. Estoy en vuelo para ver si me roban Luis Candela. Anoche una diligencia, ayer Palacio Real, mañana quizá las joyas de alguna casa ducal. Y siempre roba que roba, y yo por él siempre igual, queriéndole un día mucho y al día siguiente más. Y no importa que la gente mi canción que va en el viento traigo y lleve maldiciente. Debajo de la capa de Luis Candela, mi corazón de amante vuela que vuela. Madrid está buscando para perderme, y yo te busco solo para quererte. Que la calle en que vivo está desierta, y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela, para ver si me arroba hoy Luis Candela. Y de noche y de día mi puerta abierta, que estoy en vela, que estoy en vela.